mis fuerzas me di cuenta que solo no puedo, ahora veo, ahora veo. Mi fuerza eres tú. Cuando todo cae a mi alrededor, he aprendido que tú nunca fallas. Ahora veo, ahora veo. Para siempre eres Dios.